animarás. Cuando me animas siento un amor profundo, donde todo lo que me rodea hace que todo lo pueda con la fuerza del corazón ese que bombea nuestras almas y el que hace con buenos ánimos que nos demos entre los seres humanos las gracias. Sigo siendo el mismo tonto de siempre, pero a pesar de ello sigo creyendo en la bondad y en la paz, y cuando doy ánimo hasta me olvido de mí mismo, pero es cuestión de segundos nada más. Es una recompensa mágica que viene hacia mí para reconfortarme. Quizás sea adicto al animar y a decirte cuánto te quiero, tú lo sabes. Con un poquito de ánimo me enciendes, me dejas feliz, me quitas los espinos y me haces sentir que se dio vuelta el mundo solo por considerarme. Solo una palabra ánimo dicen cosa de Dios. Entonces quedo entero para la próxima ocasión. Puede ser que suene ridículo, pero me gusta que me animen más. Si pudiese resumir el título de este escrito, lo haría en consecuencia con la palabra. Animarás. Esa casa. Una casa pobre, no es una pobre casa, en ella habita toda la esperanza, donde las paredes reflejan los sueños. Todos los días abrimos las ventanas y entra el aire y el sol que ventilan nuestros pensamientos, que a veces inquietos y a veces serenos. Una casa que tiene vista a un mar de escuelas, en un barrio donde entra nuestra casa. Verás el calefón, la cortina nueva y el juego de comedor que hace el calor fruto de la cotidiana labor, la nuestra humilde pero con más confort o menos confort. Todos alguna vez en común tuvimos esa casa. Aprender a no sufrir. Si le hablásemos al cielo con una voz que se oiga de lejos diciendo yo ya no sufro más, ¿dejarías de sufrir? O simplemente si dejásemos de estar encadenados a una historia, a un pasado que pasó, sí lindo pero engorroso. Si arrancáramos de una vez y no de vez en cuando la mala hierba de nuestro alrededor. Si nos valoramos más y solo bebamos lo que nos gusta. Ahí pensar que hace años que lo padezco. Sí, pero no es tan difícil dejar de sufrir, solo con voluntad el dolor y el sufrimiento se aleja con el mismo padecer. Haber construido nuestro propio camino nos ayudará, porque transitar el de otros es un camino de espinos. Solo nuestra huella será borrada por el mar, esa que ha sido borrada de alguien anterior, y transitamos sin un rumbo. Pero no es difícil dejar de sufrir, es una elección emocional. Solo quedamos solos si no gritas bien fuerte. Dejé de sufrir a los cuatro vientos y es un secreto que comparto contigo, porque sos mi amiga, porque sos mi amigo. Solo resta medir nuestros pasos con nuestra voz interior, prestando más atención a la soledad divina que nos regala el sol. Y a pesar de los pesares, presta atención a tu amor, tu propio amor sin dudas, quiérete. Beso de mujer. Uva que va a ser vino. Fresco amanecer. Beso que es divino. Bésame un verano. Como dice la canción, quizás mi corazón esté colgando en tus labios. Un beso y un abrazo. Es lo que necesito para ser feliz. Para ser feliz. Bésame otra vez. Beso de mujer. Hermosos labios. Un beso y un abrazo. Es lo que necesito para ser feliz. Para ser feliz. Beso de mujer. Me perfuma la madrugada. Cerca del placer. Que quizás que por miedo. Esa oportunidad pueda perder. Ese beso de mujer. De lágrimas y sonrisas. Tuve que acelerar la tierra, para ver cómo se ocultaba el sol, qué naranjo sueño. Que de estos domingos vivirlos tan intensos, ya nadie en la calle tiene miedo. Y quedando en suspenso mi amor por ti, porque no lo sabes, es que es eso, se te hace más fácil cuando dejas de extrañar y echar de menos, se te ve cumplida la tarea de lo que fue ayer, y entre todos esos problemas ya resueltos con humildad y esfuerzo, posponiendo cada vez menos mi sudor, cantan hoy los pájaros al sol de lágrimas y sonrisas.